Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Perdón, hola. Bueno, ¿cómo le ha ido, hombre? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal, Jaime? Hermano, está como duelen a Troller que se ve como en otro sitio. No, ¿sí? ¿Cómo va todo bien? Sí, se nota raro. ¿Qué más, bien o qué? ¿Qué ha pasado? Bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, pues hay muchos temas. El Oscar lo hablamos a partir de las 6. Estoy muy agradado porque lo que dijimos el viernes pasó en la categoría debería ganar. No, ¿quién va a ganar? Pero debería ganar, ganaron todos los que dije. Sí, hay una grabación ahí. Sí, hay audios. Que es que 40 años son 40 años. Claro. Debería, pero lo que agradezco de la academia es que escogieron el que debería ganar y no el que debía ganar. Y estoy muy feliz porque todo salió bien. Bueno, muchachos, pero eso hablamos después. Vamos a hablar, comencemos con ídolos. ¿Todo el mundo bien? ¿Cómo están, Michelle, muy Troller, bien, Nicolás? Muy bien, gracias. ¿Qué ha pasado? Muy bien. Pues es que no ha pasado nada, fin de semana, ustedes es lo máximo. Ah, es un descanso, ¿no? Uh-huh. Ay, ¿tiene gripa, Nico? Un poquito, sí, un poquito. No, puede ser. Un poquito difícil. Ay, mañana cae, mañana manda, no. Mañana manda. El fin de mañana semana. Mañana manda. No, yo cuando... ¿Cómo estuvo el fin de semana? No, el fin de semana muy lluvioso, por eso fue que el viernes yo salí aquí ya como con síntomas, sábado, domingo encerrado, y ya hoy bien, perfecto. No, no les puedo describir dónde estoy yo. ¿Qué? No pude salir, o sea, no pude salir. Imposible, el clima. ¿Del frío? No, imposible, no, de la lluvia. El clima está tenaz. No, el frío es... No, sí, menos. Porque cambia estuve mucho. Estuve en 6 grados los dos días, que son muy frío, pero con lluvia es más. Mm. Y de noche, harto frío. Bueno, comencemos con ídolos. El ídolo para mí no es Trump. A mí me parece que Trump está ya acabando con el mundo. Sí. Y ya en serio. Pero el ídolo es el rey Carlos. Oh, ¿y es por qué? Porque recibió a Zelensky a decirle, aquí estoy yo, tu ídolo, tu rey. El pobre Cucho ahí bien sigue luchando con su cáncer, pero pues todo este show viene desde la insultada que le pegó Trump a Zelensky el viernes. Entonces hoy el mundo tembló, las acciones se cayeron a niveles que estaban en 45, mira el Dow y está en 43. Uh-huh. Se cayeron brutalmente 1.68% porque Trump acaba de anunciar ya las tarifas a partir de hoy de impuestos de aranceles de importaciones a los Estados Unidos, 25% a México y Canadá y 20% a China. Ah, no diga. No, sí. Mejor dicho. Y ya anunció el 25% a la Unión Europea. Entonces la situación es que el tipo está acabando con el mundo. O sea, crean. No, es que con Colombia no se cree. Es un chiste. Es dueño del mundo. Es que a Colombia, ¿qué le importa él? ¿Qué exporta Colombia a los Estados Unidos? Flores, café. Flores, gas, yo no sé. No, hombre, ¿qué gas? No, gas nos toca importar. Sí. Petróleo. ¿Qué? Petróleo. No hay ya. Bueno, el tipo puso el mundo al revés. Ayer se reunieron en Londres todos los presidentes de la Unión Europea posibles, uh-huh, para tomar un frente común. Pero bueno, ídolo ahí sí Trump. ¿Por de qué? Verdad. Porque es que todos arrodillados. Entonces el presidente Sánchez dice, no nos vamos a dejar tramar. Esto no puede ser, Zelensky y Ucrania es nuestro próximo paso de ayuda. Mm. Pero es que España, ¿con qué? España es, en la Unión Europea, es tercer mundo. Sí, total. ¿Correcto o no? Total, sí. No tiene. El norte de África, no, como dice. No, ahí no hay nada. Pero todo el mundo arrodillado. Y entonces, la chica Melani de Italia, que es como la más cercana a Trump porque es de ultraderecha, dijo, sí, déjeme, yo manejo este tigre. Mm. No hay ninguna posibilidad. Y hoy dijo Trump, no voy a hablar nada de paz con Rusia porque el señor Zelensky se cae pronto. No, no, pero de sí, verdad, sí. ¿Qué le pasa, hombre? ¡Sí! No, pasa con esos sujetos? Y Trump dice, Zelensky, eso fue hoy, debería ser más agradecido, más appreciative. ¿Ah? ¿Debería apreciar más lo que es nuestro país? No, hermano, es que la verdad, y todo está reflejado en la bolsa de los Estados Unidos. El cucho, que usted tanto extraña, yo la entregó en el cielo. Lo extraño la mucho. La entregó en el cielo y ya se ha caído, mire, un 3% o más. ¿Puede creer? No, pero pobre, me extraño mi cucho, me hace falta. Ay, ahora sí. Mi cucho, pero lindo. Ahora sí. Pero en Estados Unidos sí hay bastantes protestas contra Trump, ¿no? No, y contra J.D. Vance también. J.D. Vance, ¿viste? Oye, la de Vermont, sí, cuando se fue, sí, se fue a esquiar. Se fue a esquiar a Vermont, sí, y le salieron con los letreros de vayas y a esquiar a Rusia. Rusia, sí, buenísimo. Y le tocó salirse de ahí. No, es que el tipo también no se deja querer, este... J.D. Vance, sí, ¿no? No. Es terrible. Bueno, ¿y qué más? Bueno, ídolos. ¿Quién tiene ídolos? ¿Quién tiene noticias así rápidas del mundo? Yo hice un resumen rápido del oso que fue ayer la reunión con el señor Starmer ahí en Inglaterra. No pasó nada, hermano. No pasó nada. Es retórica de todo el mundo. Estamos de acuerdo que hay que subir el presupuesto de defensa. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es... ¿Por qué es el presupuesto de defensa? ¿Para defenderse de quién? Digan. No, pues no sé, pero es bueno. ¿De Rusia? No, Rusia ya... O sea, Rusia no va a atacar a Alemania, no, nada de esas vainas. Acuérdense de mí, que esos rusos se quedan con los pedazos... ¿Será? Conquistarse. ¿Cómo los van a devolver? No, no sé, pues... Y el pobre Zelensky ya lo aplaudían y estuvo con el rey. Y no, y... Mucho apoyo, y eso. Y lo invitaron a comer, y, pero ¿para qué si es que... aquí si eso no va a pasar? Ahora voy a leer otra nota de lo que le pasa a la Unión Europea sin Estados Unidos. Ahora les leo otra nota. ¿Económicamente? No, en su defensa no tienen cómo, porque Estados Unidos les da una cantidad de cosas que ustedes no saben. ¿El armamento depende de Estados Unidos? No, no es el... Sí. Sí, sí, mi... Sí. Bueno, tenemos hoy 5 arepasos para empezar suave. Ah, ¿cómo? Claro, 5 pueden ser un poco pesados. Sí. No, porque es que hay que comenzar a medir el aceite a todo el mundo y pues que contesten todos. Y Orlando le funciona el teléfono, porque acaba de cambiar para un teléfono peor que el que tenía, ¿qué? Que es delicado. Porque nunca le salen las llamadas. No, pero pues es que son cosas de la tecnología. Bueno, y hoy tenemos cositas del Oscar y muchas vainas. Yo voy a tratar de ser muy resumido. Muy picón. Me pasó una cosa increíble. ¿Qué, hombre? Imagínense, el Oscar comenzó donde yo estoy a la 1 a.m. Sí, tardecito. Y a la 1 y yo pensé que era a las 2. Y bueno, dije, bueno, voy a ver el alfombra roja. Nunca llegué a esa vaina. Ni me interesa ni me importa. Ajá. Pero la quería ver como para que llegara el Oscar. Y yo tenía planeado acostarme a las 3:30. Y cambié a la 1:15, estaban en el Oscar y estaba ya cantando este par. Ariana Grande. Ariana Grande, que de grande no tiene nada. Que Ariana Grande, pero está dirigiendo muy hay bien. Hay que cogerla a bofetones. Es que la carita, la risa y esas punticas de un cuerpo donde... ¿Ah? Uy. Bueno. Otra vez mi crisis. Cuidado. Me parece como la imagen pero de está bien, yo siento sí. cuando se va. Bueno. Y bueno, yo tranquilo puse la vaina y a las 3:30, que me lo eché juiciosísimo, y que dije, bueno, tengo que hablar de 3 cosas en el programa, no más porque el otro no me importa, y estaba muy contento con todo lo que estaba pasando. Entonces, pues me acosté a dormir y lo grabé. Y dije, yo grabo esta vaina y mañana me levanto y lo primero que hago es ver en mi cuarto las últimas 2 horas, porque duró 4 horas, ¿no? Para empezar. Sí, estuvo largo. 3:56. Me parece un poco... Larguirucho, me parece. ¿Largo? Es espantoso. Larguirucho. Largo sí, siempre ha sido. No, es que yo creo que nadie llegó hasta las... Si empezó a las 7... Ah, bueno, a las 11 se acabó, ¿no? Pudo llegar mucha gente. Pero el que vio el programa de ayer, hay un arepaso concreto, a ver si lo vieron. ¿Ah, sí? Sí. ¿Desde qué horas? No, En un momento, en un momento dijeron algo muy importante y necesito que ustedes. Yo siempre lo es el primer repaso y es rápido. Memoria, ahí. Desde ahí empiezo a verlo yo. Ahí empiezo a verlo. No, no, se va a empezar una vez mejor del premio a las 11 de la noche. Es lo mejor del premio. Bueno, y me levanto. Ajá. Sin internet. Sí. Entonces yo miro el router o router. Sí. Y lo miro y tiene que tener 4 bombillos azules y no los tenía. Sí. Apagué la cosita de atrás y la prendí porque a las 6 de la mañana se fue la luz. Resulta que yo tengo aquí una carga de luces impresionante en los enchufes. Y cada vez que se va la luz, algo se daña de esa vaina y no vuelve a recuperarse. Sí. Movistar, la primera vez en este viaje que me pasó, me dieron cita a los 5 días, ¿no? Pero funcionaba. Lo que se dañaron fue los bombillitos, pero el aparato funcionaba, pero se le fundieron todos los bombillos. Y esta vez llamé a Movistar y me dijeron, no, de una a cinco lo atendemos. Le dije, pero no se puede un tiempo más variado. Claro. De una a cinco lo atendemos. Me tocó quedarme en clavado en la casa, claro. Postrado. No, ¿qué más hacías? Tuvo suerte que fueron. A veces no van cuando le hacen a uno ese aislamiento. No, el tema es muy... Eso es lo peor. El tema es súper serio en España de que sí van. No, pero ojo que usted no les conteste. Pero a veces llega ahí antes porque... de la hora, ¿no? A veces no, llega no, no, no, una no, bendición. No. En España es de 1 a 5 y usted se aplasta a esperar. Entonces yo, pues nada, yo qué, nada. Pedí algo de domicilio, una vaina de esas inmundas, una pieza horrible. Y me senté aquí, leí la vaina, me dediqué a hacer cosas pendientes. No me bañé. Pensando en que me voy a... Porque es que el portero del edificio sale a las 2. Es que le ha dañado el agua también. No, el portero cierra la puerta y los tipos timbran en el apartamento que es. 2 bells, cuento cuál es mi apartamento. Sí. Y timbran ahí, aunque aquí este edificio en particular es que es el cuarto piso. Mm. Porque el primer piso es 0, hay entrepiso, hay 1 y hay 2, es 4. Y entonces yo ni me bañé, me senté aquí y a las 3:40 timbró esa vaina. Bien. Human, con un tic que no les puedo describir. Eso movía. ¿En dónde? Era joven, en el cuello. ¿Ah, y sí? Tiraba para un lado y tiraba para el otro. Y de pronto me va la mano y yo, uy, ¿qué va a pasar acá? Y el tipo me dice, bueno, no, letra, es que me dijeron, le mando un router nuevo porque se le vio fundir. Y el tipo me dijo, no, yo no tengo esas vainas router, eso me toca, si es eso, le toca pedirlo y llega en 5 días. Y yo, no, otra vez, Pacho, no. Compartiendo internet y eso me meto. Bueno, conclusión de la historia, el tipo solamente trajo el enchufe. Sí. Que aquí lo llaman el... ¿Enchufle? ¿Cable? ¿El enchufle? No, no. ¿El conector? No, pues es la fuente de energía. Es que esas palabras son muy... Ya. Nosotros lo llamamos el... No, adaptador. El adaptador. Sí. Sí. Me dijo, espere y miramos. El portero no está, ¿no? Le dije, no está. Es que el tipo se va... Es que unos vagos horribles. Y el tipo me dice, bueno, vamos a mirar si le llega potencia. Si no le llega potencia, graves. Tiene que buscar al portero para abrir la caja de afuera de Movistar, porque eso no está aquí adentro, a mirar qué pasa allá. Yo dije, no, pero usted no trajo un router nuevo. No. ¿Por qué? A mí no me dijeron. Le dije, pero si me dijeron que iba a traer un router nuevo. Pero mire, yo no creo que sea el router, porque es una... Me lo cambiaron en el primer golpe de luz, ¿no? Sí. Hace un mes me pasó lo mismo. Que ¿no? Ya tenía uno muy bueno, que no le molestaba para nada. No, el modelo 6. Sí, ¡buah! Que era magnífico. Tiene 1000, tiene 800 de velocidad de internet. Entonces, el tipo entró para encontrar el cable, la vaina, bueno. Y me dijo, bueno, vamos a mirar. Yo creo que es esto. Y probó y me dijo, esto que tiene usted aquí no funciona, no tiene corriente. Ok. Se le fundió fue el adaptador de corriente. Y yo, ay, Dios mío, y el tipo solo trajo una vaina de esas, la puso, sí. Y funcionó. Y le dije, oiga, brother, pero imagínese que se vuelva a ir la luz, me dice, vuelve y se le funde. Usted no, ay, se no. Eso vuelve y se jode. Porque usted tiene, yo tengo una descarga ya. Tener un supresor de picos, Jaime. Sí, eso es clave. No, eso se llama un estabilizador. Un estabilizador, sí. Sí, eso es buenísimo. Pero yo iba a tumbar toda la caja y hacerla toda nueva, y después el tipo me dijo, un estabilizador, y ese le dura 20 minutos, mientras vuelve la luz, porque claro, la luz vuelve sola. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Compré esto, le dije, perfecto, mío. Mire, deme una propina y yo le doy mi teléfono personal. Ay, qué dolor. Y eso es lo mejor. Se le vuelve a dañar el esta cosa. Yo le hago la vuelta. Sí, no. De energía, ¿el qué? Lo que dije ahorita. La fuente de energía. La fuente de energía, es que hablan horrible. Si se le daña la fuente de energía, yo se la cambio. Usted me llama y yo vengo aquí. Muy bien. Lo vacuné con 20 pesitos. Bien. Uh-huh. Y se fue súper contento. Y ya, y me dio su teléfono personal, dígame. Y si lo llaman de Movistar, por favor, diga que es el mejor bien servicio de la historia. Claro, la encuesta, bueno, y aquí eso no. Eso no, y llaman primero una grabadora a decirle, le hicieron el, le arreglan el problema, uno o dos. Chi. Uno, chi. Dos, no. Pues ahí termina la historia, es bastante prudente. Y ya, es para comenzar. Y por eso después, como a las, que serían las 5 de la tarde, arranqué a ver lo último del Oscar, supremamente largo. Y uno, yo quiero hablar solamente de 5 partes que no me gustaron. Lo demás es todo normal, es una ceremonia supremamente aburrida. O sea, ¿cuántos puntos le da usted a la ceremonia? A la ceremonia, no sé qué rating tuvo, Michelle. Mira. Yo creo que flojo. Bueno, ¿no? Vamos con música, Emilio. Bueno, les cuento que anoche me fui al concierto de Sting. Y debo decir que, bueno, yo lo he visto varias veces, pero anoche fue de lejos la mejor. Brutal, muy no, bueno. Increíble, increíble. Un formato, además, que pues es como un poco los el sonido de Lopodis, porque era power trio, o sea, bajo, guitarra y batería, pero sonaban como si fueran 10. Eran 3, pero sonaron como si fueran 10. Concierto comenzó, además, ¿Perdón? ¿No crees que estás muy parcializado con Sting? Y un poco, ¿no? Muy bueno. Un poco, ¿no? Toda la vida. ¿Te parece? No, toda la vida ha estado. Yo lo he visto 4 veces y yo no, ya no lo quiero volver a ver nunca más. Toda la vida. De hecho, hoy el sabor de la noche va a ser los clásicos de él en vivo. Así de sencillo. De hecho, escogí de lo que cantó anoche, escogí algunas canciones y decidí ponerlas en vivo porque es que, o sea, no pude creer lo que vi. ¿Con quién fuiste, Michelle? ¿Perdón? ¿Con quién fuiste? ¿Al concierto? ¿Hombre, mujer? Ah, hombre. Sí. Hombre. ¿Te invitó el hombre o tú lo invitaste? Yo. Ahí los vi. Sí. Sí. Y el caso es que... ¿Y dónde salieron las boletas de Michelle Troller? Del Movistar Arena. Es que ella las compraste. No, ella es la que maneja ahora la cuenta del Movistar. No, soy embajadora del Movistar. Embajadora, bueno. En fin, fue espectacular. Fue realmente muy, muy especial. Estuvo muy lindo, ¿no? Yo, la verdad, me sorprendí porque yo ya conocía. ¿Y cuánto duró ese show? ¿Como hora y 50? Una un cosa montón, así. Porque muy empezó, poquito. No, empezó a las 9 la plata. Y acabó casi 11. De hecho, Sting normalmente se echa hora y media. Duró más de lo normal. Muy poquito. La un plata, Sting, devuelve la plata. Solo guitarrista, impresionante. No necesitaba más. Y además comenzó puntual. 9 en punto. Uh-huh. O sea. Como buen inglés. Sí, y eso fue sin telonero, nada por el estilo. Fue directo al grano y fue como espectacular. Sí. Muy bueno. Y el caso es que nada, bueno, vamos con música. Esta es una canción. Bueno, este es un pequeño abrebocas entonces del homenaje que vamos a hacer a Sting hoy en El Sabor de la Noche. Esta es una que cantó ayer y la vamos a ver en vivo en una versión que él hizo en Italia, en su casa en Italia, en una fecha trágica, 11 de septiembre del 2001. Esto se llama Sin Matter About You. Les quería confirmar lo que faltaba del tema de Europa. A ver. Y se los leo muy cortico en El Mundo al Instante. Europa, perdón, Europa asiste perpleja al problema geopolítico ocasionado por Trump y se siente vulnerable. La reunión en Londres ayer cobró una importancia aún mayor de la de significación de lo que pasó con Zelensky en Washington. Es urgente socorrer a Ucrania y aumentar con rapidez las capacidades de defensa europea. Si Estados Unidos atacara Groenlandia, ningún país europeo podrá hacer despegar sus F-15 para defenderla, pues tienen un sistema de bloqueo si el plan de vuelo no le gusta el Pentágono. Declaró hace pocos días en París a un grupo de periodistas especializados en defensa el general retirado Christopher Gohmert, ex jefe de inteligencia militar, Christophe Gohmert, es que lo estoy viendo muy mal, ex jefe de la inteligencia militar francesa. La revelación de Gohmert muestra hasta qué punto los ejércitos europeos dependen de la tecnología americana para funcionar. Aún sin ese dispositivo electrónico de bloqueo, muchas de las armas compradas al aliado transatlántico serían pronto inservibles sin las piezas de mantenimiento y todo el engranaje logístico de comunicaciones e inteligencia necesario para completarlas. El propio arsenal nuclear británico depende tecnológicamente de Washington, algo que no ocurre con la fuerza atómica francesa. Aunque Trump no llegue tan lejos como invadir Groenlandia, hoy bajo soberanía de Dinamarca, aliado en la OTAN, Washington sí podría usar palancas tecnológicas muy eficaces si se consumara un divorcio transatlántico para condicionar eventuales acciones militares autónomas europeas. Pues eso es lo que pasa. En conclusión, Europa, si Estados Unidos dice no se prenden los aviones, no se prenden, punto. Su opinión, Troller. Bueno, entiendo, pues obviamente eso es una, es, digamos, eso es un grave problema para Ucrania, pero entiendo que ahora con los drones es donde realmente están como atacando mejor. Digamos que ha sido más digamos, óptimo los ataques contra los rusos a través de drones que a través de aviones, que son mucho más fáciles de detectar en el aire. Pero no sé si los drones y esa tecnología también dependan de Estados Unidos o qué. Digamos que ahí hay digamos una posibilidad. Y también, pues bueno, no sé realmente qué tanto el armamento, no conozco el armamento europeo, pero me imagino que frente al de Estados Unidos pues es obsoleto en todo sentido. Bueno, yo no veo un con estas gafas y no me puedo mover porque empieza a burbujear esta vaina. A fregar esa vaina. Tiene pegadas las gafas al cable. No, las gafas es que están en una empañada tenebrosa. O sea, de verdad parecen las gafas de un enemigo. No, hombre. Sí. Es que yo tengo con las que vio los Oscar. Sí. Presbicia. Hombre, yo vi los Oscar perfectos. Yo de lejos tengo 20 sobre 20. Ah, magnífico. Bueno, mundo, Michelle, que no has dicho una palabra hoy. No, el mundo y Alemania, sigamos hablando de Alemania porque dos personas murieron en un ataque con un carro en la ciudad alemana de Mannheim, esto es según la policía, y Mannheim. Pues esto se suma a varios ataques. Ojo que te corrigieron ahí, ¿cómo se dice? Mannheim. Uy, y esto se debe a... Todo alemán, ¿no? Sí, todo alemán. Ah, hombre. Con acento pero y todo. ¿Por qué no dejan tranquilos a la gente? No, pero está bien. No, perfecto. Porque más que lo diga en alemán, muy bien. Esto se suma a la preocupante, ya digamos que el número repetido de ataques con carros a peatones de manera aleatoria. En diciembre hubo uno y en febrero también. En este murieron dos personas, varias resultaron heridas después de que el carro pues embistiera a varios peatones en el suroeste de Alemania. Esto ocurrió luego después de tipo 6 de la mañana, donde a esa hora ya muchas personas pues estaban saliendo a trabajar. En este momento no hay un número exacto de heridos, sin embargo el ministro del Interior de Alemania confirmó pues la muerte de dos personas. Hasta el momento se abre una investigación y la persona, el sospechoso, que es un ciudadano saudí de 50 años, había vivido en Alemania durante más de una década y trabajaba para ayudar a los saudíes a abandonar su país de origen. Sus publicaciones en redes sociales mostraron que era un ferviente crítico del Islam. En este momento se encuentra bajo la custodia de la policía y pues la investigación sigue en curso. Bueno, a ver, ¿con quién más hablamos? No, yo creo que es suficiente. Tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día, ¿cuál es el Oscar a tu mejor actuación fingiendo algo? No es malo, ¿sabes? Es un temón, le digo. Parece mío, pero no es. Es mío, es mío. Es muy bueno. Es muy bueno. Oscar para Carl Trotter, amo y señor de todas las pautas publicitarias en la franja de los Oscar. ¡Hombre! Muy aburrida ceremonia y sobre mesa la armoniosa y punzante voz de Carl. ¿Por qué Carl? No tenía un par de spots publicitarios. ¿De qué? Sonando. Uno de Monticello y otro de... tres de Monticello, además. Uh-huh. Y unos de una urbanizadora de... ¿Qué son dónde se vio en Colombia? En la transmisión de los Oscar. ¿Que quién la hizo? ¿Eso debió ser TNT? Debió ser TNT. Sí, TNT. Era por cable. Sí, pero no se habla más de eso, no nos pautan. Exacto. Jorge Botero. Anoche vimos cómo se desmorona la credibilidad en los premios Oscar. Quedé aburrido con varias premaciones como la de mejor canción. No, a mí sí me... Hoy voy a dar un concepto de eso distinto. Okay. Yo que he visto tanto de eso, sí creo que algo pasó mejor. A mejor banda sonora para Emilio y Núñez Pérez, pero con la música hace escuchable el programa ante tanta improvisación de Nico, el corto de Jaime, la melosería de Troller y las tonterías de Orlando. Nota, Nico. Uy, te voy a poner un 5-9. Troller meloso. No, porque temprano. Está temprano, claro, está temprano. Pero con Michelle. La gente escribe después de las 7:30, ¿o claro, no? Exacto. La mejor actuación es fingir que nada me molesta en esta vida, riendo por todo y con todos, pero en realidad por dentro me molesta la falta de modalidad, modales, éticas, valores de la gente hoy en día. Pero siempre me verás como el guasón, con una sonrisa de oreja a oreja. 0-1. Fingiendo mentir, tengo que esforzarme demasiado, sí, y pocas veces lo logro. Una vez en galerías haciendo de borracho fue memorable, pero yo lo tomo nunca en la vida, me he embriagado. No entendí nada. Le hizo el borracho. Cuando mi novia me sirve comida, muy rico, ¿hay más? No. Ella es vegana. Ah. Notan. 5-4. Premio Jaime, que con pito y todo, pero no ha sonado el pito mucho, un par. ¿Sí o no, Orlando? ¿Al aire? Sí, ¿está señor controlado? Par. Que a veces me muevo un poquito más, pero esto ya se va a acabar porque es que me toca cambiar de micrófono. Me llegó un chepito a la casa a cobrarme una letra de 7 millones. No. Para evitar que me cobrara, llené cuatro baldes de agua y mi mamá gritó, tenemos una emergencia, y fue echando el agua debajo de la puerta del tipo. Bien. Muy luego me fui del país, nota. Muy bien, 5-8, gran truco. Mejor extra sin parlamento para Carl Trotter en la vida de Michelle. Nota, ¿ya hay un 6 o no? Vamos a ponerle un 5-9. Parlamento sí tiene. Ni Oscar sería para el jugador de fútbol Neymar, aunque es un gran jugador. Como actor es excepcional. En un partido lo vi dar 7 volteretas en el piso. Uy, y no lo habían ni tocado. gran campeón de la actuación. No, cierto, 5-8. Siempre que me invitan a matrimonios o baby showers, digo que mi jefe es una mala persona que me hizo trabajar precisamente ese día y grito, maldigo y prometo que voy a buscar otro trabajo. 0-1. Sí, 0-1. La mejor fotografía para todos esos gurres que a punta de filtros en Instagram se vuelven churros en fotos, en personas. 5-8. Ay, sí, seguro. Tuve cita con una chica que conocí por Instagram. Oh, sorpresa, cuando la vi, la doncella había sufrido el abandono miserable de la belleza y fue engañado por filtros. Pedimos dos whiskies y a los dos minutos le dije, no veo, estoy ciego. No. Y un amigo me recogió. No, muy bueno. 5-8. Muy bueno. Para la hermosa Michelle Arevalo, luz espectacular, así que premio a mejor maquillaje. Hombre, realmente se pueden hacer milagros con una buena, con unos buenos cosméticos. No, no. Tan rico. Uy, hombre, 5-4. Fingí que aún la amaba, pero esperé a que me pagara 1,000,000 y chao, mija. Se lo doy a mi exnovia, mejor actriz de reparto, se llevó como 4 Óscares. Premio a mejor sonido para Orlando, que no le pega a media. Cortillitas, tardes, secciones circenses, retorno de audio y el corto de Jaime. No, el corto es culpa mía, pero hoy no está sonando, mi querido Quinterito. La actuación de la Michi San Andresana dándole esperanzas amorosas al Sugar no. Troller. No, tan que ella siempre gana. No, ponle 5-8. ¿Qué cosa? Los colombianos, cuando leemos las noticias de la rodadera del gobierno todos los días, fingimos, pitufa sorpresa. Cuando mi esposa me pregunta, pitufa y dice sorpresa, lo que me pidió 3 días atrás y respondo que sí. El señor imputado no diga más porque Jaime no lee más. Yo no sé de quién está hablando. Y ese es el tema del día, muchachos. Emilio, vámonos con música, por favor. Listo, vamos con un minuto, un minuto. Oscar, dice Cucho. Oscar al papelón del de siempre y siempre, y cuando digo siempre, es siempre. Ganador del arepazo. Jaime, ya todos sabemos que usted le manda las respuestas al que sabe tanto que no sabe nada. Y Orlando dice que viendo documentales para poder ganar. Usted le puede poner nota, Troller. Orlando, ¿le puedes tú poner nota? Es que a mí me parece que ahí sí es definitiva la presencia de Orlando. Es importante. Ese es un merecido 8-5. ¿Usted cree que yo le comparto respuestas a este señor? No, él ayuda al hijo. Él ayuda al hijo. Y es casi lo mismo. ¿Usted cree que yo le mando respuestas al man del arepazo, sí o no? No, es la ayuda al hijo. ¿Pero cómo es la ayuda sin darle respuesta? Es el consentimiento, es no quitarle -2, sino quitarle 1, es darle cuando se aproxima, pero cuando yo me aproximo no, y entonces, es eso. Y sin llorar, ¿cómo dices eso? Sin llorar. Pero no, es que yo no creo que le mande la información, no creo. ¿Tú no crees? Troller, ¿usted qué considera? Porque usted siempre dice, uy, hermano, esto está raro. A ver. No, yo no creo que usted se las mande, la verdad. Pero no, a veces, digamos, lo sorprende a uno la exactitud de ciertos datos, por ejemplo, de la Bolsa de España. Ah, pues ustedes saben que yo, pues, es mi cosas como que mesa. Uno, digamos, dice, uy, pero mamá, ¿qué dijo muy bien, es mi especialidad en esta mesa, ¿no? Digamos, amarilla así. Para Nicolás. ¿Pero por qué? Pero ya. Si no he dicho nada. Coba, que usted no es especializado solo en fútbol y pierde siempre. Correcto. Por eso he decidido especializarme. Me va a demostrar uno que va a perder hoy de fútbol. De fútbol no es probable que lo pierda. Los de deporte siempre los pierden. No es seguro que lo pierda. ¿Y tú, Michelle, qué piensas de que yo le pase respuestas a este man? tengo mis... O sea, ¿tú crees que podría ser? Bueno, no, te lo pregunto. Sí, yo creo que puede ser, claro, todo es posible. O sea, ¿tú alguna vez has dicho, este mal le soplaron? Es que hay unos momentos, como dice Kai, que hay unas respuestas demasiado específicas, entonces uno no sabe. No, pero eso es por lo que Nicolás tiene una mente muy brillante. Ojo, Nicolás, con darse con otra vez que va la roja directa. Pero yo estoy callado, pues, me están aquí apedreando. Es la mente más brillante de la mesa. A Beautiful Mind, claro, de Russell Crowe, el tipo que sufría esquizofrenia, premio Nobel de química. Sí, sabe mucho, el tipo sabe mucho, sabe tanto. Bueno, mi querido Emilio, tiempo para la segunda canción, por favor. Tengo un estreno. ¿Llamamos una o dos? No, esta es la segunda. Tengo un estreno que me encantó. Ahorita va la tres después del arepaso. Listo. Este es un estreno que me gustó bastante. No conocía este grupo. Es un grupo vocal femenino de Londres. Se formaron creo que en el 2022. Es decir, son muy nuevas. Y este es un nuevo sencillo. El grupo se llama Say Now y la canción Don't Text, Don't Call. Después explico por qué esto no es corto, es que no tenga el micrófono, pero el corto lo estoy manejando, ¿no, Nico? Ok, sí, no, hasta ahora impecable. Después explico por qué. ¿Cuánto se gana en euros al año un árbitro internacional FIFA? Aclaro, que no sea un año del Mundial. Ok. Sí. Les voy a dar un minuto. Ojo, Sara. Son unos tramposos todos. Ah, no, pero no entró ¿quién lo controla ya? Como un loco. Mike Nelson en todo su esplendor. Bueno. Mike Nelson, Nico, la sección de Mike. Ah, bueno, tenemos que hacerla. Orlando, pújelo porque es que es contra Troller. No es un cobazo a Troller. Más música, Camilo, por favor. No, yo dije que era un minuto. Bueno, ya contestó todo el mundo. Ya puedes bajar la música y poner cortinilla. Bueno, Orlando, Carl 50,000, Orlando 400,000. Michelle 75,000, Nicolás 200,000, menos uno para Cartroller. Vamos, por favor. En los originales. Esto comenzó bien. Vamos, Nico. Usted se pone la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Me aterra de Nico que no haya dado la respuesta correcta. No, a mí no, yo eso sí es muy común. El sueldo base de un árbitro internacional FIFA es 150,000 al año más 25,000 por derechos de imagen. Yo no sé qué es eso, pero eso vale. Por partido, 4,800 de cada una de las ligas de los países. Sí. ¿Adicionales? Sí, claro, 4,000 por partido adicional. Por la Champions, 7,500 por cada partido que pita. Sí. Y aquí está el quiz del asunto, por lo cual nadie ganó. El salario son $300,000. ¡Wow! O más. La respuesta correcta es mira. No se sabe, no porque sabe. Es que usted en la Champions, claro, uno de pronto no lo ponen partidos. A pitar muchos partidos. Claro, es verdad. O muchos. ¿Sabe qué, Nico? Muy buena. Oiga, pero le digo, está dirigiendo muy bien. No, pero es que era difícil, pero era fácil para un tipo como usted. Era un buen arepaso. Pero ¿cómo uno puede saber cuántos es que está partidos de Oscar, la Champions? Es que está concursando en el tema del día, Jaime. Claro. ¿Cómo es el tema del imagínese día? Que, imagínese, Nicolás, que en los equipos que vayan pasando en la Champions son de la misma nacionalidad del tipo. Entonces, pues el no puede dirigirlo. Claro. O a veces los llaman. Oiga, de otras ligas. Que no, minutico. Yo estoy dirigiendo muy bien, pero, Troller, ¿qué opina de Nico en su especialidad? Muy mal. No, pues, es que lo que, el tema del día, Oscar, la persona que finge, claro, que sabe de algo. No, pero es que el tipo sí sabe de fútbol, lo que sabemos. No tiene es clara una conciencia de logística. Orlando, su opinión. Sí. No, es que la mente brillante, la mente brillante, él todo lo puede, todo lo sabe, lo conoce, sabe, se lo inventa, pero le pega las cosas por pura coincidencia, es que es una vaina bien rara, ¿eh? Muy lacónico. Muy raro eso, al tipo le pasan cosas raras. Raro, muy raro, raro, pero raro. Cuando digo raro... No, cuando dice muy extraño, parece también tiene... Sí, Nico. Largo. Pero muy largo. Pero largo. No, o sea, lo oí esa promoción. Muy bueno. Es un suspiro limeño, Orlando, media hora. Pero violento. Largo. Pero largo. Pero muy, muy, pero muy largo. No, jodas. Bueno. Conclusión. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Solo menos dos para acá. No, era menos uno. ¿Por qué menos dos? Oye, sí, un porque poco pesado siempre... de tu parte. Sí, un poco pesado de tu parte, me parece. Amarilla para Michelle, no. Que yo no sé, a veces pierde el rumbo. Sí, así vamos a arrancar. Sí. Así va a ser hoy. Carmen es uno, el resto en ceros. Sí, pero es que... Es que acuérdate que cuando la persona contesta una pregunta, pero Carl contestó muy abajo, pero 50 mil él pensó que era un árbitro de Cúcuta. Pero. Que 50 mil es una muy malo, es 5 mil. 5 mil al año menos. 5 mil al mes, sí, poquito. 5 mil al mes es. 25 millones, yo no sé cuánto gana un árbitro en Bogotá, hermano, en Colombia. ¿Sabe que esos se cuadran es con los partidos internacionales, los que son FIFA, los normales se ganan 2 millones de pesos? Sí, era de Cúcuta. Sueldo fijo. Era de Cúcuta. Puede ser el mínimo. Sí, 2 millones, creo que son. A las 6 comenzamos el Oscar muy bien manejadito. Por partido. Y bueno, vamos conversando, pero quisiera tener como el rumbo del barco. Muchas gracias. Pero podemos hablar todos. Ah, bueno, porque a las 6 comenzamos también. El Oscar. ¿Qué pasa, hermano? No, pues, sí. Tranquilo. No hay secciones. Emilio, una canción, hermano, que estamos mal de música. Claro, vamos ahora a continuar con Lisa Ono, gran cantante brasilera de ascendencia japonesa. Y ella se dedica mucho como a fusionar la bossa nova con sonidos de otros lugares del mundo. Este es un disco que ella hizo hawaiano en el 2001, que se llamó Lisa's Ono Bossa Hula Nova. Y este es un tema, de hecho, original de Duke Ellington, pero que habla de uno de los lugares más lindos de Hawái. Esto se llama Swing Time in Honolulu. Los originales en Technicolor y también en blanco y negro. Bueno, primer informe del Oscar de hoy. Lo voy a dividir en yo creo que en dos nomás. Primero ahorita, el otro en media hora. Ahorita quiero hablar de la estética del premio Oscar y de un par de cositas más. La ceremonia supremamente larga, como siempre. ¿Qué audiencia tuvo, Michelle? Ya te lo digo. No, no, bueno, ¿yo sigo mientras tanto? Sí, ¿no? Sí. Hoy se le olvidó. Sí. No, acá la tenía, pero se me perdió. Bueno. Entonces espérate, yo cuando la tengas me dices, pero ya voy a hacer, ya voy a hablar de otra cosa. La ceremonia muy larga, 3 horas 50 minutos, de las más largas de toda la historia. un par de veces ha pasado 4 horas, no mucho más. Conan O'Brien, pues es que a mí ni fue ni fa, pero la gente le gusta. Pero ese comienzo que sale del cuerpo de Demi Moore y se le queda un zapato. Buenísimo. No, pero excedidamente harto. Y él, digamos que nunca, o sea, de hecho salió Billy Crystal en un premio, muy importante por cierto, y Billy pues salió con Meg Ryan, y Meg Ryan irreconocible, la belleza la dejó. Sí. Totalmente deforme. Billy Crystal perfecto, con su humor perfecto, sus apuntes perfectos. Inclusive Conan O'Brien se le arrodilló diciéndole: este es el mejor presentador en la historia de los premios Oscar. Y él pues presentó esa vaina 9 veces. Y bueno, ahí estuvo muy divertido. Ella muy regular. Creo que presentaron el premio al mejor director. O sea, no era cualquier premio. O'Brien me parece que fue un oso cuando cantó, porque estaba en una desafinada brutal. O sea, del otro mundo lo desafinado que estaba Conan. En términos de la belleza que las dejó, pues es absurdo ver a Goldie Hawn. O sea, es un señor. O sea, es una persona absolutamente perdida en su belleza. O sea, lo que pasa es que es un poco cucha. ¿Qué edad tiene investigador submarino Goldie Hawn? En Seems Like Old Times, Neil Simon salía divina todavía, pero eso es de los 70s. ¿Qué edad tiene Goldie Hawn? Goldie Hawn tiene 79 años. Uy, no, pero eso sí, la belleza la dejó hace rato. Bueno, cosas que me parecieron infames del programa. Infames en términos de estética fue el homenaje que le hicieron a James Bond. ¿Cómo no presentan a las cantantes originales? Oiga, ¿por qué no presentan en Diamonds Are Forever a Charlie Baissi? ¿Por qué no presentan en Die Another Day a Madonna o algo parecido? ¿Y por qué no presentan en Skyfall a Adele? Sí, de acuerdo. Presentaron 3 flamantes desconocidas y la primera, que se llama Lisa, estuvo ok. Pero a los otros 2, en una desafinada. Sí, sí, Florito. Es que me siento como Amparo Grisales. Bueno. El tono, la voz no llegaba a la nota. Se erizó, no se erizó. Lo quemó a erizar. Eso fue un absoluto bodrio. Terrible. Salud, Nico. Ay, gracias, Carl. Otra cosa que me pareció como demasiado, demasiado floja fue la presentación de lo del Mago de Oz, de esta vaina de Wicked, con esta niña, que es que yo creo que Ariana Grande es Adriana chiquitica, es fatal, y la otra chica, en una cosa de cantos que no llevaron absolutamente a nada. Eso no puede ser cuando la presentación arrancan de opening de un Oscar. Sí. Y no sabía uno si ya habían comenzado o no, realmente. No, es que comenzaron con una vaina de Los Ángeles traída de la nada, y después empezó a cantar Ariana Grande Somewhere Over the Rain, y con esa cuerpito y con esa carita de yo no fui, que es, con todo respeto, para despertarla en serio, como hablándole un poquito fuerte. Óyeme, esto es la vida real. Ella se siente en el Mago de Oz. Sí, está como viajando, ¿no? En los homenajes, pues era lógico que el final de los homenajes fuera Jim Hackman, pero curiosamente los homenajes, y en eso estoy en desacuerdo, sí, le hicieron un homenaje aparte a Quincy Jones. Ah, sí. Y yo sí creo que Quincy Jones en el cine no fue más importante que Jim. Pero es que debo decir algo, en los Oscar, él fue productor ejecutivo de algunas de las ceremonias. Sí, pero eso no es, eso es fuera del Oscar. Productor ejecutivo es como el que manejó la orquesta Bill Conti, que le hagan un homenaje de 6 minutos, eso es otra cosa. Director de orquesta del Oscar, productor ejecutivo del Oscar. Yo sé que tú te mueres por Quincy. No, pero el de composición. Pero me parece que Quincy Jones no en el cine no fue mucho lo que hizo. Nunca se ganó un Oscar. Pero hizo nunca. Pero hizo una música en mucha película famosa. Hizo una pero ninguna nominada. Solo dos películas fueron nominadas al Oscar. Sí, hizo en The Hero of y the las Night. Dos no ganaron. Perdóname, mire, se tuvo. Y presentan a Whoopi Goldberg y Oprah Winfrey, que salieron en la película The Color Purple con música de Quincy Jones, que no ganó nada. A mí me parece que Quincy no mereció un homenaje aparte. Claro, los homenajes comenzaron con Morgan Freeman, que está un poco cascado también, pero válido. Hablando de Gene Hackman, porque él trabajó en dos películas con él, y la más importante, Unforgiven, en la cual Gene Hackman se ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Entonces, pues, digamos que eso no es lo que me... pues me parece personalmente... Que Quincy Jones debió hacer parte de los homenajes y ya. Y de hecho se le había, perdón Jaime, me parece hecho un buen homenaje en los Grammy, que fue muy bueno. Por eso, pero es que él es un hombre este de quedó la música. Él no es un hombre conocido. Él se ganó 20 y tantos Grammys, pero no se ganó ningún premio Oscar. Quisiera aclararlo. Sí. Es que Emilio tiene sus lovers, sus amores. O amores, lovers, no es amores, es simplemente, como dicen en inglés, beg to differ, respetuosamente difiero. No, perfecto, pero yo considero que era, pues, Gene Hackman, pues debieron hacer una vueltica un poquito mejor, un poquito, pero simplemente salió una foto de Gene Hackman y Morgan Freeman habló un minuto, Gene, te amo, no sé qué. Bueno, pero mira, yo creo que se los dejó ahora cuando habían editado el video, entonces dijeron, uy, qué mamera. Entonces, la pregunta es, imagínense mis tiempos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La promoción de Animalandia dice, gatos, perros, zorras, no, lobas. Es por eso que... Dice toda esa vaina, claro, es para eso. Esta niña, Charlie XCX, salió completamente en pelota. Completamente en pelota. No sé si quiere que les mande la foto. Hombre, pues al igual sí. Bueno, que gracias. Esta niña, Sabrina Carpenter, así. Horrible, llena de ligueros y de calzones. A mí todo eso me parece inmundo. Igual que Davina McCall, que sale pues completamente demasiado feo eso. Y que sale una atleta que se llama Kelly Hutchinson, sale con una capa encima y con las mamas al aire. No. Entonces, yo no entiendo. Pero muy polémico. ¿De qué se trata esto? Pero a mí sí me gustaría que ustedes me dijeran, sobre todo la chica, porque es que a la chica se le ve la parte de arriba y la parte de abajo. A la señorita que ganó todo. Está peor que la niña que llegó en pelota con este señor. Sí. Entonces aquí está esta foto, aquí se las mando. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Aquí van las otras. Pero a mí eso no me parece elegante, estar mostrando eso. ¿Eso cuándo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? A mí eso no me gusta. ¿Ya lo mandaste, no? Ya voy. WhatsApp, espera y buscamos. ¿Cómo se llama esta vaina? Originales, ¿no? Hey. Ah, sí. No haga hit porque bueno, está pero en es roja. Que no ve que la gripa. Un gripa. Un segundito, muchachos. Y les mando ya las fotos, las cuatro fotos. La primera foto es la de la chica que se ganó todos los premios. La segunda es la de la señorita Sabrina Carpenter. Y la tercera es la atleta que se está vainando. Es que de verdad deberán tener un poquito de un poquito de, es que mire la que ganó todo. Mírele arriba y mírele de arriba. O sea, mire esa cosa. Es que está en pelota. Es que se le no, ve pero bien. El vello púbico. Pero no me parece último, tampoco pues tan escandaloso. La última no me parece escandalosa, pero la primera un poco. No, pero está bien cubierta. Yo creo que se va a resfriar. A mí no me parece. Nico, se le ve el monte de Venus. No se alcanza a ver. Una más y le meto a Roma, bueno, entonces yo no hablo más. No, es que si usted va a empezar a llevar es contra lo que se opinión. Ve. O sea, no, pero es que no es su opinión, la foto dice. Pero entonces Troll, no veo usted le ve todo a la niña esta. ¿Usted le ve algo a la niña? Sí, a Charlie XCX. Sí. Sí, sí, a ella sí, claro, se le ve todo. No, se le ve todo. Entonces, sí. ¿Qué hacemos con Nico? Como en mojigatos. Nosotros no están tan graves. Pues sí, no es que es muy grave. ¿A ti te parece que es bonito eso? Pues no lo usaría, menos para un evento en público. Pero es que Sabrina Carpenter, esa es como la pinta que usa siempre. De hecho, sí, cierto. No, pero ¿qué tal la atleta? Me gusta la anotación en el periódico, eso sí me parece que es clave. Animalandia. Animalandia, así en rojo. No, pero es que yo quería que Trore las calificara en qué categoría están, porque es que él es el que define. Es como un poco cabaret, ¿no? Una sí, pinta totalmente. Cabaret. No, pero toda esa lista de animales que usted dice. Ah, lagartos. Sí, sí. Digamos, pues que a, toca pongamos Animalandia otra vez, por favor, Orlando. Pongamos. Ahí salen como dos o tres. A ver, pues usted hace ¡au! ¡Au! Así, pero cada vez que suena. ¡Au! Orlando, en los originales. ¿Qué pasa? Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo ¿cuántas? Tienes, yo conté tres troles. Sí, yo también. Yo diría que tres. Tres. Tres modalidades. Ahora Nico dice que mojigatos. Me parece, pues. Yo nunca he visto a su mujer así en una reunión. Es que no han coincidido tantas veces. Pero pues. ¿Usted dice usted con ella? Sí, exacto. Sí. O sea, ya, ustedes van a un restaurante en Villa de Leyva así sin problema. No, pero es sin problema. Depende el clima. Pero depende el clima. Es que eso sí tampoco te va a mandar eso en pleno aguacero. Ante todo la comida. Oh, exacto, ante todo el buen gusto. Emilio, vamos pinta como de la Caracas, originalmente. No. Bueno, vamos entonces a continuar con algo de Charlie XCX, si les parece. Sí, sí, sí. Sí. Vamos entonces a recordar uno de los éxitos más importantes de esta mujer, de Charlie XCX. Esto se llama 365. Bueno, personas ganadoras. Ahora sí hablemos de los ganadores del Oscar. Uh-huh. Como lo dijimos el día viernes, dijimos los que van a ganar y los que deberían ganar. Lo buenísimo de toda esta historia es que dos que dije que van a ganar y deberían ganar, ganaron, que son los actores de reparto, y los que dije que deberían ganar, se los ganaron todos. Sí. Entonces, recordemos, la película ganadora de los premios Oscar es Anora. Es un peliculón. Yo sugerí o sugerimos en el programa aquello que la actriz debería ganar, que el director debería ganar, que la película debería ganar, que el guión iba a ganar, y lo otro que se ganó fue la edición, que esa sí no la tenía en cuenta, porque no hablamos de eso. Mejor película, pero miren esto, que es muy importante. Mejor película, mejor actriz, mejor director y mejor guión. Si se gana el actor que no tenía actor la película, hace parte de las tres películas de la historia que se han ganado los tres premios Oscar de actor, actriz, director, película y guión. Por una le falló. Sean Baker, el director, se ganó cuatro, como productor de la película, como director, como escritor y como editor. Sí, sí. Ese sí se las llevó todas. The Brutalist se llevó el premio Oscar a Adrian Brody, muy merecido, pero está muy, muy drama. Está mucha muy... mucha lora, ¿no? Muy deprimido, ¿no? Tipo sí. Para dar lora, ¿no? Uy, muy largo. Muy deprimido. Es callado en la casa. Es el récord, ¿no? Porque qué berraco para récord del discurso más largo. Y le ponían música y decía que no, no lo música... cortaban. No me corten. Sí, la música todavía no. Uy, una lora la que dio el tipo que yo le decía, basta, bájate muy de ahí, hermano. Y muy depresivo. Ay, pero no muy loco. O sea, parecía el mismo de la película. Pero él porque es deprimido, es que él sufre mucho, yo no creo. No lo dejan hablar en la casa, evidentemente, creo que es por eso. Gran perdedora Emilia Pérez, se llevó dos premios Oscar, sí. Está nominada a 13, y todo gracias a Carla Sofía Gascón. Todo hay que darle gracias. Le tenía esa pregunta. Zoe Saldaña, que fue la única que se ganó, la que se ganó el Oscar de reparto, un buen discurso. Fue a la única que no le dio las gracias. Para que sepa. Sí, no, ¿okay? no. En su discurso, que estuvo muy conmovedor, sí, no le dio las gracias para nada. Hola, pero le tengo una pregunta. Si no se destapa ese escándalo, el balance es diferente, hubiera sido distinto, ¿no? Sí, el balance es diferente por una sola categoría, por lo menos. Por ejemplo, ¿por cuál usted actriz, cree? Actriz es un gran problema esa señora. Sí. Y la otra es película internacional, que sin esa película se la llevaba la brasilera. Claro, aún es no había otra película posible que ganara. Y se la ganó. Muy y merecido. Les recomiendo Aún Estoy Aquí. Muy buena. Buenísima. Buena no, espectacular. Espectacular. Sí, y la música es espectacular. Divina. Me encantó la zafada a Demi Moore. No se lo merecía. No, estoy seguro. Lo dije en todo. Usted lo merecía ganarse. Claro. Sí. Ella pensó que mejor sí. Maquillaje y mejor peinado. Sí. Muy bien. Eso es un Oscar. Es que Aún Estoy Aquí. Estaba nominada a mejor película. Pero esa fue como la película, ¿no? De Demi Moore. Y fue la primera vez que él gana, ¿no? Que él gana como mejor película, finalmente. ¿Quién? El director. ¿De qué? Walter Salles, de la película. Bueno, pero es que ha sido nominado solo a dos películas. Estación no, Central que... y esta. Ah, y no, es que... No. Sí, nomás, ¿cuál? Yo entendía que... Ha sido nominado varias veces. Había estado nominado... No, pero ¿será que él hizo de Constant Gardiner? No, no me suena. No, yo creo que él estuvo nominado dos veces... ¿Él hizo Ciudad de Dios? No. No, Ciudad de Dios es de Fernando Meirelles. Estación Central y no más. Él no tiene más nominaciones. A mejor película extranjera. Sí, mejor película extranjera. Sí, no más. Él no tiene más. Cónclave. Bien, bien castigadita. Perdió, sí. No, pero es que mira, Cónclave era muy complicada que ganara porque es muy controvertido el final. Si quieren lo cuento ya, pero no he podido verla y la voy a ver esta semana. No. Pero si quieres ver algo chévere, Anora, Emilio. Ah, no, esa es la que más me gustó de las que he visto. Esa es la que más me gustó. Ya la viste, buenísima. La vi, sí, pero de lejos, o sea, de lejos. No, Anora le fue muy bien. Y de resto, pues, hombre. Vamos a hacer un pequeño arepaso antes de ir con la parte. Pues yo creo que aquí no hay pero mucho como más flight, que ¿o qué? No, que flight, no, normal. No, yo pues preguntaba porque no sé más me falta. El documental es espectacular, ya lo vi. Y es cortico, dura hora y media. Y es, les voy a decir cómo se llama, el que no se me olvidó. No, Otherland se llama. No Otherland es una historia de la de las masacres y la desgracia que hay en Cisjordania. Sí. Es una película de palestinos. Es excelente. Véanla para que eso no que eso no se quede así nomás, ¿no? Sí, toca ver. Es que eso de pronto todo el mundo pasa la página de lo que pasó en Palestina, ¿no? Sí, claro. La página no se puede pasar tan fácil, Nico. No, eso ni de riesgos. Oh, eso fue una cosa terrible. Bueno, la fotografía de Brutalist es brutal. La banda sonora de Brutalist es brutal. Todo es Brutalist. El guión adaptado con Clave y Anora, mejor guión. Ese tipo Sean Baker es el único tipo que se ha ganado 4 premios Oscar, ¿no? En la historia. Impresionante. En la misma ceremonia. Qué bárbaro. Guión, director, película y edición. Y un bacán, ¿no? El tipo. Se ve, sí. Pues, es un hombre muy joven, muy sencillo. Sí. ¿Sí? Sí. Y la película de Emilia Pérez no era española, era una película francesa. Y la película de Anora es hecha todo en Nueva York, ¿no? Para que sepa. Sí. Y hay una gran participación de los rusos. Claro. Y la rusa. No, es una película tan es maravillosa, un trabajo de... No, es que es... Ahora es larga, ¿no? Yo me quedé dormido. Pero eso le iba a decir, una ¿cómo hora, estuvo en eso? Y entonces, no, yo me entré a verla y me quedé dormido una hora. y llamé a mi hija y le dije, mira, yo me quedé dormido, yo me desperté cuando estaban en eso, y le dije, tú eres un imbécil, tienes que volvértela a ver, y me la fui y me la volví a ver, y ustedes creen que yo me puedo, yo no me acuerdo de nada, porque es que eso de ver las películas con un dormilón, no. Y al otro no, día no. ir a ver, no, vale no la eso pena. No sirve no, para nada, es que yo llegué a la hora para ver lo que faltaba, entonces... Toca volverla a ver, es que no hay... ¿Cuál es el afán? No, exacto, el afán es... Hay que volverla a ver. No One's Land es la película, el documental es espectacular. Ahora, yo no sé si lo están dando en color. No creo. Yo lo tengo en plataforma. ¡Movistar! ¡Ah! Es que yo también quería ver eso hoy, pero con ese daño que me hicieron. ¡Ay, verdad, hombre! Bueno, haré paso corto, número 2, rápido. Para medir la audiencia del Oscar. De ustedes. Yo vi desde In Memoriam. No, es que yo creo que... O sea, se vio la última media hora. Sí, exacto. Yo no me imagino a Nicolás 4 horas sentado en eso. Ni a Troller, ni a Michelle. Ni a Emilio, ni a Orlando. No, yo sí, solo que ayer me coincidió con Sting. Un concurso donde el único pelotudo de beso completo soy yo. Los conocimientos. El que esta mañana me lo dañaron, ¿no? Porque, pero el porque que no piensa, yo me llegué al internet. Porque trataba de ver momentos y me decían, usted está fuera de Estados Unidos, y YouTube no puede, claro. No puede en el Oscar, no puede en nada. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué sintonía tuvo el Oscar, Michelle? 37.3 millones. Eso es lo más alto que ha tenido en la historia. En ¿segura la historia. De ese dato? Uh-huh. No. La más alta es el Titanic, que tuvo 65 millones. No, digo, o sea, en la historia de los premios. No. El año Titanic pasado fueron 20 millones. Oh, sí. El año Titanic fue 65 millones. Sí. Ah, no, pero digo, de los últimos es una años. Nivel mundial. Lo que pasa es que después de la pandemia bajó también un montón. No, y antes, no, y antes también no iba nadie. Bastante mal. Mal, mal. ¿Revisamos esa información, investigador? Sí, no me suena. Yo tenía otros datos. ¿Qué tienes? Pero ¿por qué no me da los datos, brother? Por pues favor, es que no encontré, realmente no encontré la de hoy. Pero dijo que no le fue bien. No, pero digamos, en el 22 tuvo 16 millones. Venía muy mal. Sí, 23, venía pero en el 37 es una locura que no veía. No, 37. No, 37% de sintonía. 37. Bueno, ¿por qué no millones, dice usted? Sí. Ya te voy a mandar acá. Me parece un poquito alto. A mí me pareció la vez el año pasado tuvo 19.5. Sí, a mí me salió que 20 millones. Mire bien, 37 tuvo Birdman. Mientras podemos hacer el arepaso. Sí. ¿Ya estamos listos? Pues, así que uno ya queda listos. Pues, ¿cuántos dólares? Eso lo dijeron en el Oscar. Pero hay que ver el Oscar. ¿Cuántos dólares? Ojo, Sara, ¿estás por ahí? Claro, Sara, que sí, Jaime. Aquí estoy, bueno, atenta para segundos. Que ninguno de los dos ingenieros de aquí empiece a hacer el pongo, me pongo ya en la página de internet de una vez para que lo digan, que es que a mí no me llega, que es que no me funciona. Aquí estoy en la página de internet. En la página de WhatsApp, perdón. Okay. ¿Cuánto costó Anora en dólares? ¿Cuánto costó producir Anora? Gracias. Menos dos para Carl Troller, perdón, para Nicolás Samper, perdón, Nicolás Samper. Originales. ¿Qué pasa? No, pues no le digo. Yo vi desde In Memoriam. Menos uno para Michelle Areo. Yo vi desde In Memoriam, yo no vi más. Pero es que se lo dijeron después de In Memoriam. No, pero dijeron después de In Memoriam cuando ganó el premio mejor película. Pero perdóname, estaban jugando Tigres y Leones como... tampoco... Jónico. Pero es verdad, estamos dando Tigres y Leones en la B. ¿Cómo queda el repaso, Michelle? Nico tiene menos dos, Car menos uno, yo tengo menos uno, Orly 0 puntos. 2 puntos para Orlando. Bien, Orly, usted vio la transmisión. En los originales, chao. ¿O no? Me pareció muy conmovedor la historia, inclusive el tipo Sean Baker, un bacán, un tipo muy sencillo, y el hombre hablaba de eso, de esas cosas y cómo fue hecha y lo sencillo, lo complicado que fue que dijeron y prácticamente a precios muy, muy costó 6 millones de dólares. No puede ser nada. Nicolás, 300 millones, o sea, costó más que el Titanic. Pero, es una película independiente, Nico, chiquitica. La gran ganadora, sí. Hombre. Y Michelle Arevalo al 80, pues sí, ambos merecen una nota. Oiga, Jaime, hablando de eso, no pude ver esa parte, no es por quejarme de la respuesta. No, pero estuvo acertado. Pero porque, ¿sabe qué? La vi por Hulu y cortaron la señal. Todo el mundo estaba histérico y Hulu es de Disney. Sí, ¿y por qué la cortaron? Sí, ¿no? No pagaron, sino... por decir algo, 3 horas y media y chao. Se quedó por fuera del premio a mejor película y mejor actriz. Logró confirmar el tema de esta chica, bro. Le voy a dar 5 minutos. Emilio, vamos con el medley de las canciones. La sintonía. Emilio, medley de las canciones. Me parecieron una cosa importante. Me parecieron muy buenas las canciones comparadas con todos los años, que son unas estupideces de canciones de niños, de películas infantiles, de todo. Aquí sonó muy bien. Y Emilio, metamos 1 minuto de cada canción y vamos con el repaso principal en 5 minutos. ¿Te parece? Perfecto. Entonces, comenzamos. Déjalo tú 1 minuto por canción. Listo. Y terminamos con la ganadora, que fue Emilia Pérez. Perfecto. Y que cantó Soul Saldana, pero pon las canciones las originales, las que son. Gracias. Sí, perfecto. Vamos a comenzar entonces con la otra de la película Emilio Pérez, que la canta Selena Gómez. Esta se llama Mi Camino. Y vamos a continuar entonces con este medley que hemos preparado de las canciones que fueron nominadas este año al Oscar a la Mejor Canción Original. Vamos a continuar ahora con un hombre que ya tiene 2 Oscars, Sir Elton John. Él ganó el Oscar a la Mejor Canción Original en por la película El Rey León, por la canción Can You Feel the Love Tonight, y también por la canción I'm Gonna Love Me Again de la película Rocketman, la película sobre su vida. Esta es una canción que grabó junto a Brandi Carlile para un documental sobre él, para el documental Elton John Never Too Late, y la canción se llama justamente Never Too Late. Y continuamos entonces ahora con otra canción nominada. Esta es de la película 6888, la canta la gran Her, y se llama The Journey. All the times you thought you'd never make it through, felt just like the world just turned its back on you, didn't stop you. All the times you could have given in and given up, times you didn't know if you were strong enough, still you got through. Somehow it's all part of a plan, journey. Siguiente canción nominada. Esta es de la película 6888 y la canta la maravillosa Her. Hacía un tiempo no oía nada de ella. Y esto se llama... estaban oyendo a Her. Qué pena con ustedes. La siguiente es de la película Sing Sing. La canta Adrián Quesada y se llama Like a Bird. Still on my way, climbing the tree before I break. Guarding the vision. Emilio, dejemos la última canción para después del arepaso, porque es que para mí el arepaso es una necesidad fisiológica. Perfecto. Va. ¿Me parece o no, brother? Claro que me parece, es que además es la ganadora, entonces vale la pena oírla completa. Un poquito más. A mí me parecieron distintas, Emilio. Es que siempre las canciones son, eran unos bodys. Sí, no sé, como que aquí hay variedad era, musical. Eran como movilitas. Eran unas cosas de niños y todo. De Coco y las oruguitas, un poco que... Bueno, es que Disney en esa categoría toda la vida... De hecho, me sorprendió porque... Gracias a Dios que lo sacamos de ahí. De vamos con el repaso número... Sí, la de Elton 3. Es de Disney. ¿Una que le pones? En los originales... ¡El repaso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! No, troles, es que he buscado por todos lados y aparece él y el rating no ha salido. No ha salido. No, no ha salido, pero dicen que no le pudo haber ido mejor que los 19 millones del año pasado. No, había no ha salido el rating. Ya busqué en 5 fuentes y no lo tiene. Entonces hay que esperar hasta mañana. Entonces, ¿qué a ver será si me ayudan esta, con eso este mañana. Dato. 37 millones sería del la locura más ser. Grande de la historia de la televisión. Eso no es correcto. Pero lo voy a dejar así. Bueno, vámonos a Barcelona. Y Mari Palmer nació en Saqués, en Huesca, en 1945. Les voy a dar unos datos. Cuerpo delgado y fibroso. Corte de pelo a lo garzón, mallas negras cortas, camiseta sin mangas y gorro para taparse la cabeza. Y gafas. Si llego entre los últimos, no pasa nada. De lo que se trata es llegar. Y ella va a hacer la maratón en el mes de marzo. El 16 de marzo de Barcelona, 42 kilómetros, 195 metros. Otro distintivo de ella es que su belleza reposó bueno. Con la madurez. Bueno, ¿qué? Estoy dando datos. Bueno, que me calla. ¿Por qué me dice bueno? No, dele. Bueno, ¿qué? Separada hace muchos años de su marido escocés, un hijo jubilado, profesor de Oxford House School en Barcelona, y lo primero que hizo grande fue hacer el Camino de Santiago. Se escapaba de su casa para caminar los parques de Barcelona. Después se fue a Nepal con una amiga suya y se quedó 6 meses allá. Su belleza no es soberbia y bueno, pues la idea es que todo es proponérselo. ¿Cuántos años tiene Mari Palmer? Este es el arepaso. 20 segundos. Nadie, absolutamente nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Tiene menos uno. Más dos para Carl Troller, tiene 80 años, asumo que leyó la nota, ¿no? Sí, claro, la tenía. En los originales, chao. Oiga, estos males de la mesa son unos sobrados, Michelle. Todos lo tenían, todos lo saben. Todos lo pueden. Porque cuando digo mucho, y es mucho, no. Todo menos el rating de los Oscars. Sí. No, es que no ha salido. Sí, no ha salido. Pero no, creo que va a ir por ahí 18 millones. No creo que suba. No, pero no puede pasar de 20. Ahí miramos a ver qué hacemos con los 37 millones de Michelle. Pero mañana revisamos eso entre todas las veces. No, el récord de... No, el récord fue 65 millones del Titanic. Lo acabo de leer. Quería asegurarlo. ¿Sabes por qué? Es que la película del Titanic hizo 1,000 millones de dólares de taquilla. Pero cuando salió Avatar, no hizo nada el Oscar. Bueno, señores... despegamos. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Nico tiene menos 2, yo tengo menos 1, Carl tiene 1 punto y Orly 2 puntos. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Nico empezó mal, bro. Claro, arriba eso... Y Orlando, tome la foto. Emilio, vamos con la canción ganadora del Oscar. La canción ganadora del Oscar, este año la canción, a la mejor canción original es de la película de Emilia Pérez. Como bien dijiste, la cantó ayer Zoe Saldaña. Aquí la vamos a oír por ella junto a Carla Sofía Gascón. Esto se llama así, la canción tiene un título que, perdón, se me escapa el título en este momento, y se llama así, El Mal. El Mal. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y hay un tipo que es un verdadero genio, que se llama Armand Duplantis. ¿Quién es? Ese señor. Parece inventado el nombre. Sí, parece, ¿no? Parece, pero... Armand Duplantis. Pero no es. ¿De la familia Plantis de dónde? Armand Duplantis. Duplantis de toda la vida. Duplantis y de los Duplantis, bien. Entonces, esto resulta que este señor es un experto en salto con pértiga, ¿no? Que es una disciplina muy difícil. Yo hoy por la tarde recordaba que un atleta soviético, sí, que se llamaba Sergei Bubka, y ese era como el gran crack de esa disciplina del atletismo. Tanto, o sea, eso era el de Garrocha, que la gente... Exactamente. De Garrocha. Sí. Bueno, pues Bubka en su momento fue el primero, eso fue como año 92 tal vez, que logra superar los 6 metros para hacer salto con pértiga o con garrocha, como bien dice Carl. Bueno, Duplantis ha aparecido en los últimos tiempos y es un hombre que le ve muy bien en Liga Diamante, por ejemplo, que son esos, sí, esos eventos en donde se compite en el atletismo. Él había impuesto una marca en los juegos de Liga Diamante del pasado, que fue 6 metros con 26 centímetros, que eso es pues una cosa colosal. La celebración, me acuerdo que fue además muy ruidosa, se fue a las tribunas, allá estaba su familia, se tomó una selfie, bueno, hizo hasta para vender por el récord, con toda la razón. Pues Duplantis superó su propia marca. ¿Cuánto? Este fin de semana. 6.27 metros, o sea, subió un centímetro, que un centímetro, eso es... Un centímetro parece poquito, pero es mucho. Es un montón, aunque uno no lo crea, es un montón. Un centímetro en esas disciplinas donde los récords cada vez son más difíciles de superar, pues es bastante. Y Duplantis, entonces se llevó su... ya tiene 25 años, ¿no? Ojo, o sea, el tipo tiene una historia por recorrer. Todavía. Y ya con eso tiene el récord mundial en salto con pértiga, 6 metros 27 centímetros. El tipo, un genio. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Yo pensé que iba a hablar de los olímpicos pasados. ¿Se acuerda que era el saltador este francés que también por un centímetro, que no es mucho, pero por un centímetro, sí, terminaron ofreciéndole un contrato de actuación en películas porno, ¿se acuerda? Sí, ¿se acuerda? Así, que tumbó la barra. Quedó en cámara. Como pues una vara muy alta, ¿no? Sí, pues una bastante. Vara muy alta. Sí, tuvo su rollo, sí, realmente. Bueno, ¿ustedes qué tienen de Yo sé quién sabe lo que usted no sabe? Yo sé quién sabe y, pues... toca contar de este plan, porque en Canadá van, o ya empezó, sí, un plan para revocarle la ciudadanía a Elon Musk. Ya empezó, o sea, ¿pero qué? ¿Una cosa como de, pues de en qué consiste de la, el método? Pues más de 355,000 personas canadienses firmaron una petición solicitando al gobierno retirarle la nacionalidad a Elon Musk. Qué bueno. Alegando su participación en actividades contrarias al interés nacional. Claro. Ahora aclaremos, él nació en el 71 en Sudáfrica, sí, pero cuenta con nacionalidad de su país de origen, tiene, o sea, obviamente la de Sudáfrica, y la canadiense desde el 89, que fue adquirida a través de su mamá. Okay. Y tiene la estadounidense desde el 2002, cuando se mudó a Estados Unidos. Entonces, esta petición, que ya pues fue firmada, se entregó al gobierno, y pues digamos que la petición la inició un diputado del Parlamento canadiense y miembro del nuevo Partido Democrático, que se llama Charlie Angus. en el documento se esgrime como un argumento principal pues que Musk ha participado en actividades muy contrarias al interés nacional, así como el uso de su riqueza y poder para influenciar las elecciones. Ahora, los firmantes del documento también lo acusan de ser miembro de un gobierno extranjero que además, acá está el dato importante, está intentando borrar la soberanía canadiense, por lo que desde su punto de vista consideran necesario abordar los intentos de Elon Musk de atacar la soberanía canadiense. Por último, instan al ejecutivo pues del mayor rango en Canadá a revocar con un efecto inmediato la nacionalidad. Ahora, la pregunta es, ¿puede Elon Musk perder la nacionalidad? Sí, eso quiere decir, ¿ese proceso sí se puede dar o pues no? Para perder la nacionalidad canadiense, de acuerdo a la legislación y según informa el gobierno, en su página de internet dice que puede ser revocada para aquellas personas que hayan sido condenadas por fraude, por falsificar identidad o por ocultar información deliberadamente en una solicitud de migración o ciudadanía. En el caso pues que esto pueda pasar, la iniciativa de Musk pues perdería la nacionalidad y no la podría recuperar hasta un plazo de 10 años a partir de la fecha de revocación. Porque por esos tres motivos, pues ahí yo no veo, ¿no? No. Porque, tal vez por espionaje podría ser. Esa sería la única. Porque pues sí. No sé por mentir, pues sí, no. Bueno, en este momento, pues ya avanza la petición y yo creo que también es una venganza un poco hacia el gobierno estadounidense, claramente. Sí. Sobre todo por el tema de la soberanía de Canadá. Sí. Amanecerá y veremos si le quitan la ciudadanía. A ver qué pasa. Bueno, Carl, ¿y usted qué tiene? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, algunos apuntes memorables de la noche de ayer de los Oscar. Quería resaltar unos tres rápidamente. Dos de Conan O'Brien, el presentador. Sí. Uno que dijo que Anor había dicho el F-word, que es el famoso... 479 veces durante la película, ¿no? Y que era una cifra que era tres veces más que los word que había dicho la publicista de Carla Sofía Gascón cuando... ¿Estás bien cuando, de la nariz? ¿Cuándo le pasa? ¿Qué pasa? Está ahí como sorbiendo. ¿Qué está sonando mal? ¿Está sonando ahí un leño? Suena como no hay raro, sí. ¿Un fruño? No, bueno. ¿Un fruño? No, suena así. Bueno, el otro superapunte de Conan O'Brien es cuando dice que Jeff Bezos había hecho la entrada al red carpet y salen unos tipos con una caja de Amazon y la dejan botada en el tapete. Y después nadie la recoge y nadie sale de ahí. Entonces la tienen que recoger otra vez los tipos. Dice, bueno, no vino nadie ahí, pero no se preocupen. La próxima semana lo pueden ver en eBay. Muy bueno, sí, muy bueno. Y yo creo que la salida de Mick Jagger cuando llegó a presentar el premio a la mejor canción. Y dijo, bueno, miren, este premio la verdad es que lo iba a presentar Bob Dylan, pero él dijo, ¿será que no pueden conseguir realmente a alguien más joven? Bueno, me llamaron a mí. No, bueno. Sí, ese fue un tirazo, sí, buen tiro de Mick Jagger. Bueno, pues, Emilio, ¿vamos con música? Sí, vamos con un gran pianista de jazz, Joe Sample, que se conoce con el grupo The Crusaders, famosos por la canción Street Life con Randy Crawford, pero esto fue un trabajo que él hizo en solitario en el 78. Esto se llama Rainbow Seeker. Bueno, se me olvidó una cosita del Oscar, pero es que tengo la noche anterior del Oscar, donde veo fotos realmente divertidas, pero, oiga, Troller, usted que es un tipo experto en eso, no sé si vieron a Mick Jagger, pero estaba jeteando, estaba mascando, o sea, es un tipo que ya la energía ya le sobrepasa, no, ¿viste? No, pero yo lo vi. Estaba jeteando, pero seguro era un tipo, está impecable. Un chicle, acuérdese como el de Adrian Brody, que se fue comiendo chicle y que lo botó a la esposa. Sí. No, no era chicle, estaba jeteando. La mandíbula se le movía violentamente. No, no, estaba perdido. No, estaba jeteado. Bueno, es que hicieron una invitación pre-Oscar, en donde pues en Cuchos estuvo Mick Jagger, que es 81 años, y su novia Melanie Hambrick, de 37, que no está fea. Estuvo Jeff Bezos al lado izquierdo con su esposa, que parece... Que parece Mick Transformer. Jagger. Bueno, sí, no. Jagger. Y a la derecha está Kim Kardashian, que por lo menos su cara es bonita. de ahí para abajo es una deformidad. Demi Moore, que está impresentable. No, hombre, linda. No, impresentable. Linda. Y hablando de vejestorios, es que hay una nueva teoría sobre nuestro querido amigo y fallecido Gene Hackman. Al comienzo se pensó que podía ser monóxido de carbono porque encontraron a la mujer en el piso con un poco de pastillas botadas. Pero bueno, digamos que las pastillas eran para la presión, para los dolores del pecho, para dolores de painkillers, que son, esos son los oxicontina y todas esas sí. cosas. Uh-huh. Sí. Pero es que al lado de la cabeza había una calefacción. Entonces, puede ser que la calefacción, pero hicieron todas las pruebas y no tienen nada. La teoría son dos. A ver. Hace 9 años murieron. La primera, que él encontró muerta a su esposa y le dio un infarto de la angustia. Es lo que dice. Sí, Hackman tuvo un ataque antes de morir porque su esposa tomó una sobredosis. Ay, no, ay, diga. Mira, no sabíamos. Pero no se sabe. Claro, es una teoría. Que no se sabe, que no se sabe. Son teorías que yo no puedo garantizar. Sí. Pero no hay monóxido de carbono en la sangre de estos cuerpos momificados. ¿Por qué estaban momificados? Porque hacía mucho frío. Entonces, claro, estaban muertos de frío. El frío se momificaron. Nico, diga lo que quieres decir. Ella no, está en amarilla, ¿no? No, por eso yo estoy quieto. Pero Jaime, esa teoría. Es que mañana muy, ya lo del rating, lo máximo que le da es amarilla. Pero hoy el rating es roja, pero no pasó hoy. Dele, ¿qué? Dígame, trole. Lo del perro es lo raro, ¿no? ¿Por qué se murió el perro? ¿El perro de qué se murió? Esa es una gran pregunta. ¿Será que ella le metió 5 pastas de esas al perro? De pronto. Nadie es que es muy difícil, es como la muerte, Nico, no, mejor no lo digo. Ay, pero yo quieto. Y al final solo queda la muerte. No, le digo metiendo la roja. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, cuchos, ¿quién tiene vejestorios? Yo tengo. Yo también. Bueno, pues vamos con todos los que tienen. Primero que hable Michelle para que Nico sufra porque, que Trone sufra porque no habla. Nico, la vaina del investigador sí, su marido, hombre. Por favor. Orlando, moléstelo. Le recomiendo porque después no consiguen turno. Esto cambia. A ver, dígame. Bueno. No, hacemos seguimiento a la salud del Papa Francisco, porque tuvo 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda. Fueron causados. Y es que ayer estaba perfecto. Ay, ya no. Terrible. No, pero ya no tanto. No, pues 2 episodios, sí. La verdad es muy fuerte. Fueron causados por la acumulación de la mucosidad que se aspiró en ambas ocasiones. Luego volvió con la ventilación mecánica no invasiva. Sin embargo, está vigilante todo el tiempo. El problema es que invasión mecánica no invasiva no es ventilación entubado. Ventilación es no es intubado. Exacto, es que le ponen la máscara porque no es invasiva, es que no está entubado, sino exacto. Que le ponen el oxígeno. Sí. A esa edad no se puede poner una máscara, caes. Pues el no tema se puede es poner que un tubo. El análisis de sangre no cambia. Existe bueno, un dato amor, positivo. Pena contigo, pero ayer decían que caminó, que fue a la iglesia. Claro, es que por eso mejor. Es la nota. Porque esto pasó hace 6 horas. Entonces, claro, exacto, sí, no está bien hoy. No está bien hoy, ese es el problema. Sí. Y digamos que en este proceso en el que va, eso ya anunciaron los médicos que también es muy común, que un día puede estar mostrando alguna recuperación un poco leve, algún signo positivo, y al siguiente pues puede pasar este tipo de cosas. Ahora, lo que decíamos era que el análisis de sangre no ha cambiado. Las 2 crisis de hoy, por ejemplo, se vieron en una reacción de los bronquios que intentan expulsar esa mucosidad que se acumula para eliminar las bacterias. Pero el cuadro del estado clínico del papá sigue siendo muy complejo. Examen de sangre con leucocitos altos y todo eso, infección. Sí. Dice que revela la ausencia de leucocitos, que es un dato positivo porque demuestra que no hay una infección, sino claro, que la acumulación del moco es como una consecuencia de una neumonía. No, pero acuérdate una cosa. Cuando tú tienes muy bajitos los leucocitos... Sí, ahí ya. No, muy triste. Perdieron en la guerra, ¿no? Sí, está muy difícil. ¿Cuál es? Es que a mí me dio cuando me dio peritonitis, que no me la detectaron en Boston. Sí. Yo llegué y me hicieron un examen y los leucocitos estaban en 3.000. Y lo dieron como normal. Pero lo normal son entre 6.000, 7.000, 10.000. Y cuando hay una infección se suben a 20.000, ¿okay? Pero cuando en esa pelea ellos son los que batallan por la persona, son los guerreros, están perdiendo la pelea y pues terminan en 3.000. Y eso no vieron en Boston, en Boston, Massachusetts. Claro, ¿no? Cerca a Buffalo. Y ahí yo llegué a Colombia y me operaron de urgencias. Y bueno, duré un mes en la clínica. Entonces, el tema de los leucocitos, si están en 6.000, tú no tienes el cuadro hemático del eso Papa. Eso sería importante, ¿no? No, pues acá... miramos plaquetas, miramos todas las cosas. Para hacer un análisis exhaustivo. No, yo sé, me lo sé porque yo he estado... Pues, madre, con esos pescados que me muerden, he estado las truchas, el año pasado. Claro. Entonces yo me sé de memoria qué es lo que te produce anemia, qué es lo que te produce la otra vaina que da. Y hay una proteína, y si uno la tiene alta es infección, es así, no cambia. Yo no me acuerdo, pero bueno. Reactiva. Bueno, pero el Papa está enfermito. Sí, sigue. Se está malito. Sí. Es que esta mañana decían que estaba estable, ya no. No, pues después de esos dos episodios, pues es una recaída. Exacto. ¿Y qué episodios fueron que dos veces no podía respirar? Dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda. Pero tú, esa mucosidad es infección, Michelle. Claro, pero no, aquí sale que no. Aquí sale que no hay una infección, que es lo que revela la ausencia de los leucocitos. No, sin leucocitos te mueres. Dice, sí. Bajitos. Es que necesito ver el cuadro hemático. Aquí no lo revela. Eso debe ser información. Claro, debe ser. Sí, no, súper. No, pero uno puede entrar a la clínica y buscar cuadro hemático del Papa o no se puede. De pronto, si llamamos al Vaticano. Pero no, lo que dice es que lo positivo de este dato es que muestra que no hay una infección, sino que fue lo que te digo, la acumulación. Los leucocitos están en promedio, bien. Eso. Hay una acumulación de moco, básicamente, y es la consecuencia de la neumonía. Bueno, pero entonces no está tan mal. Mañana amanece bien. Pues esperemos. Ojalá, ¿no? Lleva ya tres veces sin salir al balcón, ¿no? Sí, sí, está bien, bien fregado. Bueno, y si no le doy paso a Troer, imagínese el problema. No, pues si eso es así desde hoy. Exacto. Me van contando. A ver, hermano. No, viejitos. Barbara Streisand. ¿Papa es que es muy juvenil o qué? No, pero Barbara Streisand creo que es mayor. 82 años. No, el Papa no tiene 88. Sí, no, el Papa tiene 87 o algo así. No, 88 tiene. Corrijan 88. A Troller, bueno. Amarilla, por favor. No, es que Finlandia es para todos. Pito, Orlando. Y todos están amonestados. Nicolás, Michelle. Yo me llevo un cuerpo hoy. Ah, eso sí, no. Se no se va invicto hoy. No, cuidado. Yo por eso estoy tranquilo. Nicolás está tratando de evitar comentarios chimbos de un viejito que se cayó de un carro. Yo estoy tranquilo. Sí, yo estoy tranquilo. Ay, pero él tiene nota de viejitos, ¿no? Vamos a ver. De viejitos y de pelotas. No, no tiene nota. Yo tengo, ¿no? pero yo quiero ir a Carl. Sí, todos queremos escuchar acá. Barbara Streisand, que también podría ser, no voy a dimitir, va a lanzar nuevo disco. ¡Ay! Disco de duetos. Y en ellos están varios... ¿No tiene varios de duetos ya o es el primero? No, este sería el tercero, de hecho. No, el cuarto. No, qué petardo, bro. Una gran novedad. Pero a ver, ¿quiénes van a estar? Van a estar Paul McCartney. Bien. Bob Dylan. Bob Dylan. Bien. Ariana Grande. No. Ariana pequeña. Ariana, bueno. Ariana Grande también. Ella cantó una vez en concierto con Barbra Streisand, pero no han cantado nunca una canción juntos. Y pues eso es por ahora lo que más o menos se sabe, porque pues todavía no han anunciado el álbum oficialmente, pero digamos estos son las personas que ya con seguridad van a estar en este nuevo disco que sale este año, nuevo disco de duetos de Barbra Streisand. Bueno, me pregunta Juan Pablo Gutiérrez, dos Oscar, uno a mejor canción y otro banda sonora. Canción original es una canción que se hace cantada para una película, hecha para la película, y la banda sonora es la música incidental, Juan Pablo. De hecho, el premio a la mejor canción va por la música y por la letra. Entonces, cuando el compositor es uno solo, pues recibe esa persona el premio, pero cuando hay una persona que hace música y otra que hace letra, pues son dos premios. Quique, premio Oscar, la mejor edición, mostrando la mejor parte de mi vida en redes sociales para que parezca interesante, pero en realidad mi mayor plan en la vida es ir al D1. Nota. Muy bueno, 5-8. Fingir que mi vida marcha bien, que no estoy triste, que estoy feliz, que no tengo ansiedad, que quiero seguir fingir que estoy luchando. Solo apariencias. ¿Se acuerdan que les hablé de la película Nesha 2? Sí. Ya llegó a 2,000 millones de dólares de taquilla. ¿En China? En China. Increíble. Sin duda se lo gana el Tino Asprilla fingiendo ser de periodista deportivo. 7, bro. Bueno, tranquilo. No, Tanito. No, vamos a ponerle 5-4. Oscar, al mayor fraude de la radio en Colombia, el arepaso está más arreglado que las elecciones en Venezuela. ¿Cómo? De la vida pública. Troller. Hay que mostrar las actas. Sí. Bueno, ya. Yo creo que Emilio, vámonos con un poco de música. Bueno, listo, vamos con Alejandro Sanz y una canción que él grabó por primera vez en su Unplugged para MTV en el 2001. Y solo se me ocurre amarte. Estupidez de que es buena. Buena al fondo del mar. Claro, es buena. Necesito la del Mike Nelson porque hay que liquidar a este man. Bueno, mire, es que leí esto y yo no, pues lo saqué porque usted no debe ni saber esta vaina, pero es unas estadísticas que salen en los periódicos ingleses. Times de Londres de ayer. Sí. ¿Quién ha sufrido más? Es el artículo y sale un man cogiéndose la pantorrilla, au, au, au, así, pero así, moreno, pero fuerte, pero muy adolorido. Sí. ¿Y cómo se mide eso? Es total tiempo. Pero es que, carajo, yo no estoy viendo un carajo por estas gafas. Tiempo perdido en heridas, en lesiones. Uh-huh. Días perdidos en lesiones. Uh-huh. Y días perdidos por lesión. Pues usted me lo explica mejor. ¿De jugadores de todo el mundo o de dónde? No, de ingleses. Ok. Manchester City. Sí. ¿Rodri o no? Debe no, estar espere, ahí. Sí, Leo, espere y Leo. No, es que no dicen nombres. Es como finales, nombres, números. Sí. Tiempo perdido. Sí. Tiempo perdido por lesiones, 27 lesiones. Son bastantes que... Días perdidos por lesión, 712 días. Sumando todos los jugadores. Claro, exacto, jodidos. Sumando todos los que están lesionados. Y días perdidos por herida en promedio, supongo, 26 días por lesión. Sí. Y ese es el quinto, Manchester City. Deben ser, y Manchester City. Días perdidos por lesiones. Sí. de los jugadores lesionados, 702. Sí, es un montón. El Ipswich, 851. Aston Villa, 839. Sí. Tottenham, 1000. Claro. Brighton, 1268. Qué bárbaros. Así están perdidos. Es que, por ejemplo, Tottenham, perdidos. Toda la línea defensiva y los arqueros y se Brighton lesionaron. De la Brighton es de la primera división. Sí, de la primera división, claro, sí. Pero esos están llevados. No, pues imagínese usted perder jugadores así. Lo que pasa es que muchas veces, me imagino que han tenido o recurrencia en lesiones, porque hay lesiones que son muy largas y eso le suman. Por eso yo le preguntaba por Rodri en el City. No sé, pero esto suma todas las de Brighton. Daño del ligamento. 1288 días. No, eso es una locura. De la suma de las lesiones. Y en promedio por lesión 38. Y el número de lesiones 33. Que eso es un curvo. Y facturando, ¿no? Facturando. Ah, eso es que esa es la parte, Nico, que es terrible. Los tipos, los clubes tienen un seguro para eso. Lo que pasa es que un seguro. No tengo ni idea. No, lo que pasa, o sea, un seguro, ¿en qué sentido? Pues, Rodri se lesionó 10 meses, no, un seguro le paga al Manchester la lesión, que el señor vale 50 o 40, lo que sea. Y un año se perdió, que valía 18, no, 20. No, yo creo que eso no existe, ¿no? Porque sería es muy, eso es una actividad de alto riesgo y pues finalmente usted no puede determinar cuándo un jugador se lesiona, o es muy difícil. Le quiero contar que abrí la primera compañía de seguros para eso y ¿sabe cuántos clientes tengo? Ningún. Cero, claro, exacto. Eso no funciona mucho, me parece. Sí, no, eso no es tan sencillo, por lo que le digo, porque es que las lesiones pueden venir. Me acuerdo, por ejemplo, del Tottenham, porque eso sí ha sido un problema, pues, esta temporada. Están de ese punto, hay uno peor. Claro, que es el Brighton, que es el que usted me dice, pero el Tottenham. 1000 días de. O sea, si se suman las lesiones, van 1000 días. De ahí se le lesionó Van de Ven, se lesionó el Cuti Romero, se lesionó Vicario, es que 1000 días es el arquero. 30 y pico en promedio. Por mano, un mes por persona. ¿Y hay unas de 6 meses, pero hay unas de 15 días. Claro, exacto, usted puede tener un resentimiento. Ahora, entiendas, se lesiona una vaina que implica 3 partidos. Claro, ¿no? Que usted no puede jugar. Si usted se le calentó el músculo y no jugó un partido, eso para mí no es una lesión. Pero fíjese que aunque de alguna manera es incapacitante, porque si usted no puede tener disponible al jugador, no sé, 15 días, pues usted ya sabe que se pierde mínimo 2 partidos de liga, 1 partido de copa o 1 partido de torneo europeo. O sea, podría perderse 4 partidos en total, que eso es un montón para los equipos que participan en Europa. Y eso tiene que ver mucho, me parece, ese cuadro que está muy bueno, con la cantidad de partidos que tienen que disputar los equipos. Ahora, viendo esa tabla que usted dice, Manchester City ha jugado pues torneo europeo, ha jugado copa y ha jugado Copa FA y ha jugado torneo local, o sea, 4 torneos. Ipswich solamente juega 3, porque son las 2 copas internas y la liga. Aston Villa juega 4 copas. Brighton estaba, creo que en Conference, me parece, bueno. Y Tottenham está también en Europa League, o sea, ha jugado 4. Eso habla de la cantidad de partidos de fútbol que se disputan. Están todos lesionados. Claro, y fíjese, ante semejante ritmo que hoy. Pues prendele un motor a este, ¿no? No, claro, es pero que es que. Ni anota, esto no lo calla a nadie, no, bro. No, pero es que en serio, o sea, eso sí tiene que ver con. Pero es buen cuadro, acceso, ¿no? Y sabe qué, sí, súmele a eso si hay jugadores internacionales. Pues, por ejemplo, Aston Villa, que tiene a Dibu Martínez, por poner un ejemplo, que es el arquero de Argentina. Dibu Martínez se lesionó contra el Crystal Palace. Se lesionó y no salió al segundo tiempo. Y atajó Robin Olsen, que es sueco, en Tottenham. Van de Ven está en su selección. Cuti Romero en su selección. Vicario en su selección. O sea, son jugadores que además les toca, aparte de la cantidad de partidos que deben jugar, les toca ir y tener viajes transatlánticos, claro, a eliminatorias, si es que vienen de aquí de Sudamérica. Es que el otro día hacían la cuenta, Luis Díaz, en la temporada anterior que jugó con Liverpool, jugó 74 partidos. Eso es un montón. Muchas gracias. Ahí le mandé. Oiga, buenísimo el cuadro para que mañana. Me gusta. Se lo mandé. Con muchas gracias. El man que está sufriendo, que es Bukayo Saka. Claro, del Arsenal, claro. Y abajo hay otro man, pero no le tomé la foto. En todo caso, mi brother, ya no más. Es que ya este el Van de Ven, el que le decía yo, el que lleve en la foto. Van de Ven, el del Tottenham. Lleve por favor ese cuadro mañana y se tira media hora en la jugada. Oiga, está buenísimo el cuadro. Muestra quién le ha ido menos mal. No, me perdón, perdón. Ya terminamos. Ya le y el Nottingham es tercero. Perdón. Vamos con los queretinos. Es que no se le puede hablar de fútbol, pero pues ya, como perdió todo lo anterior, vio que perdió lo del los árbitros, entonces se trata de lucir, pero Orlando no se luce, ¿verdad? ¿Sí no? No se luce, ¿verdad? Siempre hay una retahila y habla, es que retahila, y habla. Queretinos, por favor. Es que retahila, ¿cuál retahila? ¿De qué habla? Bueno, ahí se habló mal, pero ¿qué mal? Majadero, muchacho, en los originales, ¿cuál tiene su acento? Los majaderos, saché de jalar. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señores, porque no saben lo que harán y lo que hacen. Cretino más majadero. Pues que es la mejor. Esa voz bueno, celestial es muy buena. Cretinos, pues por supuesto Kate Middleton y su esposo el príncipe de Gales William. Otro imbécil. Yo les conté que se habían ido a una isla muy muy clasuda, sí, que se llama Mystique, ¿no? Donde hay vuelos, hay un vuelo diario que va de British Airways, y pues hay más o menos unos 8.000 kilómetros de distancia y 10 horas de vuelo desde Heathrow. Y ellos se fueron en un vuelo de esos en first class. Y llegaron allá y se hospedaron en la casa que tenía la princesa Margaret, que era la hermana de la reina Isabel, que es una villa en Mystique. Como les conté allá, no hay hoteles. Usted tiene que ir a una villa o invitado, o que lo claven en la villa, que le digan, hermano, le alquilo la villa. Sí. Y el motivo de la celebración también era por el cumpleaños de la mamá de Kate, a la que le dicen Ma Middleton. Es para reeditar. Y la señora lleva gorreando ahí toda la vida, desde hace 5 años, Ma Middleton, en esta isla, en una casa que siempre usan el príncipe de Gales y la princesa de Gales. En esa isla pues, tienen casas Mick Jagger, Kate Moss, y la casa se llama Le Jolie Zoo, las aguas de la felicidad, de la alegría. Y bueno, en esa isla vive un combo grande de gente, hermano. Pero la que más me saca la piedra es la mamá de Kate, que hace yendo allá a goteriar. Pues, aprovechar. Pero eso es lo que pasa, hermano. En cuanto alquilan esa casa, ¿cuánto vale el precio que tiene la fallecida princesa Margarita, que ustedes recuerdan por la película The Crown, la serie? ¿Cuánto vale a la semana en libras esterlinas esa casa? Que no es ninguna gran mansión, pero es una casa en Mystique. A ver, música. En libras, 20 segundos. ¿Cuánto vale la semana? No aproximo fácil. Menos dos para Orlando Rivera. Uy, Dios mío, pensé que otra vez yo y dije, ¿y cómo va a costar una casa 500.000 libras esterlinas la semana? No, Orly. O sea, tampoco 25 caro. 25 millones de euros de libras en la rienda, usted se compra dos. Pero son multimillonarios los que van allá. Menos no, dos. No, la vieja Margarita tampoco. Michelle Arevalo, 30.000 libras. Carl Troller, 150.000 libras, pues que menos uno también para Carl Troller, sin más música, por favor, mucho. Nicolás, 75, pero si una casa de 150.000 libras a la semana, eso debe ser un, o sea, si fuera un yate, sí, ¿Cuál Margarita? Margarita está frita. Bueno, entonces, y Michelle, no sé si darle el punto o no, porque es que es muy rebeldita. Ah, yo démosle soy un muy punto rebeldita. A Michelle. Dele un puntico a Michelle, son 38,000. Ah, muy bien. Ella puso 30,000. Un puntico. Tampoco fue la revelación. Pero estuvo muy bien, ¿no? Muy bien, no bien. Pero muy bien es cuando uno se acerca. Es que estas cifras son muy corticas para dar tanta aproximación. ¿Cómo queda el arepaso? O sea, menos uno Carl y menos dos Orlando, ¿cierto? No, es que ese es el rollo. Ya más uno. Pero, no, digo secretario. Yo. No, es que no, me gusta es porque... Que sabe que a Michelle las cuentas a veces se le traspapelan, ¿no? Entonces cuentas estoy... claras, no, chocolate sí, espeso. Pregunta mucho más inmundo. Prefiero llevar yo también mentalmente las cuentas. Michelle, pero yo al bien, ¿qué pasó? ¿Cómo vamos? No confío tanto. Y además, si pues, ¡ay, se cerró el arepaso! Ya, ¿cuánto tenías tú, Arlie? Orlando, yo tenía menos dos. Yo estaba en dos. Y Gori queda en cero puntos. Y Carl tenía un punto positivo. Sí, y se lo quedó en cero. Yo tenía menos uno. O sea, queda... No, Carl queda en ceros. Carl queda en ceros. Y... cero. ¿Y tú tenías tenía cuánto? Solo menos uno. Hasta yo defendiendo a los puntos de yo Carl, tenía... imagínese. Sobre yo... todo. No, yo tenía menos uno. Y ahora quedas en cero. Sí. Entonces, ¿y Nicolás Nico queda... tenía menos dos? Sí, pero no me pusieron nada. Entonces, Nico, sigue en menos dos y el resto está en cero. Pero, ¿por qué no nos pongas a hacer tu trabajo porque estás en amarillo? No, pero no es que se... Entonces, Nico tiene menos dos. Ahora, Carl, no es un trabajo cero, muy destacado. Yo tengo cero, Orly cero. Es cero, la pregunta es, ¿y no se puede volver a abrir? No, es que se cerró. Ay, qué raro. ¿Qué quiere decir que se cerró? Pero ya lo tengo acá. Cuando a mí me va bien, se cierra. No, pero tienes es que, el momento rarísimo. No, porque se demora a entrar otra vez hasta allá, hasta donde está el archivo. Pero ya lo tengo acá. ¿Y ya te abrió? Sí, ya. Por eso te digo que ya. Pues actualízalo, ponle a Nicolás. Hay que dar unas sospechas, ¿no? Pero bueno. Nada. Nico, ¿por qué no? Estamos comenzando el mes menos mal. Entonces, pues... menos mal o mal. Desafortunadamente pues es que no la Nico pude... está en menos dos y el resto están ceros. Perfecto. Perfecto, pero que mañana no empecemos a decir que... ¿cuánto tiene cada uno? Ay, no, Nicolás. Siento con... Lo siento único raro. Importante de esto es que hoy yo quería justiciarte por el tema del rating del Oscar y no se pudo porque no se pudo conocer. No hay fuentes, claro. Pero mañana lo primero que hago es hacer esa pregunta y Troller me va a dar la respuesta y arrancas con amarilla, pero es que las amarillas en este programa sí no son acumulativas. Como no, exacto. Entonces... amarilla para ti es cuidarte un poco y ya, ¿sí o no? No sí, pasa nada. Cuidar la amarilla. Pero Nico, no tienes pero que opinar hoy... de todo. Y, pero es que opino que el no labor te desespera un poquito, Nico. Es un poco complicado, no sé. Es una labor que... No te desespera un poco, Nico. Turbia. Uy, pero un poco. Hoy está pesado, ¿no? Hoy está inmamable. En su menos todo. Turbio, cierto manejo. Pero... Orlando, ¿usted qué opina de lo de Michelle? A lo de la arepa. Lo del que se le cerró la vaina, ¿qué opina? No, sí, suele ocurrir. Es que estos lo que pasa es que le ocurre seguido. Pero suele ocurrir. No, se ocurre. Es que si le meto una amarilla, pues es otra roja. No, pero no lo quiero hacer. No. Es que Nicolás está abuchando al grupo está para que te metan roja. Cizañero. Yo no quiero. Sí, cizañerito. Pero cuando no. Cizañerito. El Troro está como gentil. Yo no sé qué le conseguiste, qué concierto. Es que el hombre. Oiga, entre otras cosas. Venga, les digo. Se siente libre porque no tiene la mirada de... Rod Stewart el sábado. Ay. Me pareció espectacular. Va muchas a Colombia, gracias, troles. Por favor, la gente que lo que, viene que pueda a Bogotá, todavía sí. comprarlas va a Bogotá en octubre. Muchas gracias, vale toda la pena del mundo. Llegamos al final a las 8 el sabor de la noche con Emilio Sánchez. Qué pena, no es por cortarlo, pero hay horarios. Gracias.